Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundiales. Miles de banderas, una sola pasión. Mundiales. El Mundial de Inglaterra de 1966 resultó ser uno de los torneos más controversiales de todos y generó transformaciones fundamentales dentro del fútbol tal y como hoy lo conocemos. Disputado por 16 equipos divididos en 4 zonas, en este certamen se realizaron por primera vez los controles antidoping. También la FIFA decidió prohibir la naturalización de jugadores para que puedan representar a otros países. Este campeonato mostró varias curiosidades, entre ellas la desaparición del trofeo Jules Rimet, que fue robado en una exhibición pública meses antes del comienzo del torneo. Una semana antes de iniciarse el Mundial, fue hallado entre unos arbustos por un perro. Pero sin lugar a dudas, el Mundial de Inglaterra 1966 tuvo dos controversias que tuvieron a los locales y los fallos arbitrales como principales protagonistas. En primera instancia, en el encuentro por los cuartos de final entre los ingleses y la selección argentina, que había pasado invicta los 3 partidos de la fase de grupos, el mediocampista Antonio Ratín discutió con vehemencia con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, y el colegiado decidió castigar con la expulsión la actitud del jugador de Boca Juniors. Como hasta ese entonces no existían las tarjetas para sancionar a los jugadores y el futbolista argentino no comprendía lo que estaba sucediendo, el partido estuvo parado más de 10 minutos hasta que Ratín se retiró del campo de juego, no sin antes tironear uno de los banderines del córner. Antonio Ratín. Después fui expulsado del campo de juego. Los demás muchachos, los 10 compañeros míos, ellos fueron héroes y fueron leones. Yo creo que se tienen que llevar el galardón de ellos. Y todo es que fue una injusticia, que un sinfín de cosas. Pero la cosa es que ellos se quedaron con los puntos, nos eliminaron a nosotros. Pero lo único bueno es que nosotros tenemos la conciencia tranquila, luchamos, nos brindamos y ellos no sé cómo estarán con la conciencia de ellos. Ellos sabrán. Porque lo que hicieron con nosotros fue una canallada. No que lo digo por ahora porque terminó esto, sino que todos los ingleses, todo el pueblo inglés, íbamos por las calles y cuando encontramos a alguno que nos traducía el idioma, no decía, pero lo que habían hecho con nosotros era una vergüenza para ellos. Para que no se repitiese de nuevo esta situación, en el siguiente Mundial, la FIFA creó la tarjeta roja y amarilla. Así, las sanciones a los jugadores por parte del árbitro dejaron de ser de forma verbal para evitar confusiones con el lenguaje. Jorge Solari. Recuerdo jugar un Mundial, es un recuerdo imborrable, grato, que nosotros lo disfrutamos bastante, con poca experiencia. En esa época los planteles tenían poca experiencia, de acuerdo a lo que pretende uno cuando llega a un Mundial, pero lo disfrutamos también mucho y tuvimos una campaña más o menos destacada, en el sentido de que clasificamos, un equipo que jugaba bien, pero que no tenía acoplamiento para jugar un torneo de esa envergadura, ¿no es cierto?, ni el tiempo suficiente como para poder mejorarlo. Pero el fallo más escandaloso se sucedió en el partido final que enfrentaba a ingleses y alemanes. El tiempo reglamentario marcó un empate en 2. Ya en el suplementario, Geoff Hurst envió un remate que dio en el travesaño y picó en el piso. Inmediatamente, y a instancia del juez de línea, el árbitro marcó el gol y toda Inglaterra festejó la obtención del título mundial. Lo cierto es que a pesar de la escasa tecnología de aquellos días, nadie puede asegurar que la pelota haya entrado en su totalidad. Y por eso es considerado como el gol fantasma de los mundiales. Esa tarde Hurst marcó 3 goles, convirtiéndose en el único jugador en marcar un triplete en la final de un torneo mundial de fútbol, sellando el 4-2 definitivo para los locales. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano.